el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches, según cuando vos estés escuchando este programa. Comienza El Que Suene de Farco, el programa donde las radios comunitarias te traen la música independiente que hoy está sonando. Y comenzábamos esta edición escuchando Invocación a Cielo Abierto de Fabricio Pérez con Bruno Torino, a recomendación de Radio La Lechuza desde San Juan. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos este viaje en La Plata. Radio Futura nos recomienda la música de Fran Cadierno, que nos trae temas de su disco El Edificio Vacío. Empiezo a contarte Hola, ¿qué tal? Yo soy Frank Adierno y bueno, quería invitarlos a escuchar un par de canciones de un disco que saqué en el 2019 que se llama El Edificio Vacío. El Edificio Vacío contó con la participación de Nahuel Acosta en contrabajo y Bruno Cavadas en bandoneón, y se completaba conmigo tocando la guitarra criolla. Y la idea del material era tratar de generar canciones que en las que todos fuéramos un poco la base rítmica, sin tener un instrumento rítmico como puede ser la batería. Entonces, la idea en varias canciones es, con esta instrumentación criolla, apelar a los recursos rítmicos de los estilos tangueros, que no tienen batería y en la que todos un poco se van pasando la pelota de lo que es la cuestión rítmica. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar la canción Taxi, que tiene un poco este recurso y, bueno, espero que la disfruten. Yo, que vivo caminando, quería volver pateando, pero vos frenaste un taxi. Y un pelado de bigote nos quiso dar lecciones de cómo hay que vivir. Pregunto por qué no tengo auto para volver pisteando, llevarte hasta tu hogar. Pienso que tu pareja, solo porque es sábado y el sábado es el día que salen las parejas para recomenzar. Frenaste un taxi. Además de este proyecto solista, quería contarles que soy parte de Sesiones Criollas, que es un proyecto en el que traducimos canciones del inglés al castellano. O mejor dicho, más que traducirlas, las transponemos. Tratamos de generar o imaginarnos cómo serían esos significados en nuestra cultura. Sesiones Criollas lo pueden buscar en YouTube. Es un canal en el que en cada canción tenemos un invitado diferente, una invitada diferente. Y bueno, es un proyecto audiovisual, así que van a ver ahí también una puesta, una filmación. Bueno, para cerrar, quería invitarlos a escuchar Un Sentir Real, que es otra canción de este disco del que hablábamos antes, que se llama El Edificio Vacío. Y bueno, agradecer a la gente de Farco por el espacio. Espero les haya gustado. Un abrazo. Ella pone un post en el Face, una foto de su gato que se había escapado pero regresó. Ay, qué suerte, cómo te extrañé. Tiene 10 me gusta y 2 corazoncitos verdes. Hay 3 comentarios, uno es de la hermana, otro del pibito con el que le gusta pasear. También se alegró la tía Aide y lo expresa todo en mayúsculas dementes. Esa noche festejando, ella choca el auto y se muere al otro día. Y la foto que puso ayer se convierte de repente en su último contacto. Comentarios que en la foto ya eran más de 100. Nadie entiende cómo y por qué, si hasta ayer nomás estabas feliz con tu gato. La gente se aflige a través de un millón de emoticones y tipeos que serán notificados a la pobre tía Aide y a la hermana y al pibito que la están llorando. Ella seguirá eternamente joven y riendo junto con su gato, hasta que llegue el día en que finalmente Facebook cierre o se vuelva apagón. Viendo todo esto pensé en dejar por un tiempito de ponerle corazones a todo lo que haces y decirte de una vez que te quiero con el alma, que es más posta que internet. Quizá vos me quieras también y ya no haga falta conectarse a una red de fibra, o capaz que nada, nada que ver, pero al menos yo lo habré intentado y estaré empapado y atrapado por un sentir real. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos este viaje por Rosario. Radio Aire Libre nos recomienda la música pop de Tim Royd, música independiente Made in Rosario. Pop desde la ciudad de Rosario. Aire Libre Radio Comunitaria presenta a Tim Royd. Siempre estuve ligado a lo artístico, desde el dibujo, desde la música, desde la escritura. Y bueno, yo estaba más dedicado a la escritura y en un momento quedó el seudónimo Tim Roy, que es una abreviación de mi nombre, es muy largo. Y nada, dije, me tengo que dedicar a la música, sentí que las palabras iban más bien en las canciones. Y bueno, así fueron saliendo las primeras canciones del disco Motivo, que es de 2016. Es un buen disco a nivel musical, a nivel producción, y es hecho en Rosario, completamente de manera independiente, si bien tuvo una edición física de 1000 ejemplares. Bueno, ganó un premio estímulo del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, y eso fue un gran empujoncito. Y nada, estoy muy contento por ese primer capítulo, y ahora ansioso y feliz por mostrar, digamos, lo nuevo. Enero se caracteriza porque no hay recitales o hay muy pocas cosas, la gente se va de vacaciones. Bueno, Enero es la primera canción de todo un nuevo capítulo que estamos abriendo. Y justamente nació un poco por el enero de 2020, que fue muy aburrido acá en Rosario. Un poco el espíritu de esta canción está en salir un poco de ese agujero negro y tomar también a enero como un nuevo comienzo para muchas cosas. Así que yo creo que cuando la escuchen, cada uno la va a interpretar a su manera, pero es una combinación de estilos, funk, rock, pop, incluso disco, así que nada, para mover un poco el cuerpo. Esto es Enero. Este silencio eterno me va a matar. Amar, besar y andar, no puedo respirar. Es un fantasma triste, un fantasma serial. La ley le da luz verde y no te puedo abrazar. ¿Cómo te extraño, Enero? Quiero empezar de nuevo. Quiero sentir que puedo cambiar un mundo enfermo. Este control de mente quiere domesticar, tocar, cantar y hablar. Tengo que preguntar, quiero ser un turista en mi propia ciudad. Quitarme el velo negro y saber la verdad. ¿Cómo te extraño, Nero? Quiero empezar de nuevo. Quiero sentir que puedo cambiar un mundo enfermo. Quiero salir. Quiero salir. Quiero salir a otro lugar. Quiero salir. Me voy de acá. Que suene, la música nuestra. Este viaje del que suene termina en La Plata. Radio Estación Sur nos recomienda un disco con multiplicidad de voces. Escuchamos. Mitad del túnel estoy, yo ya no veo nada, ni adelante ni atrás. Es una encrucijada. Libertad que se resbala. Ya de antes te deseaba. Los nervios como un robot, con la cabeza oxidada, esperando a la mujer que sacuda mi calma. Libertad que se resbala. De marzo, el 30 de marzo, me puse a tomar un vino en mi casa porque la verdad que la cabeza me explotaba y estaba bastante confundido con todo lo que estaba pasando. Y en un momento de esta especie de lucidez etílica que a veces sucede, se me ocurrió que si no podíamos tocar en vivo y quedaba anulada la parte de exteriorizar, digamos, el proceso creativo, las creaciones de cualquier músico, había que hacer hincapié en la preproducción, ¿viste? En el maqueteo, en la composición. Y dije, bueno, armo un grupo de WhatsApp, meto a toda la gente que yo conozco que está en el palo de la composición y propongo un juego de componer canciones cada 48 horas con disparadores diversos, a ver qué pasaba. Y me fui a dormir. Armé el grupo, hice una descripción y me fui a dormir. Y al día siguiente, cuando me desperté con una resaca, decía, ¿qué hice? Me empecé a acordar en flash que había armado un grupo. Dije, me van a odiar mis amigos, metiéndolos en un... Lo último que necesita un ser humano en estos tiempos es pertenecer a un nuevo grupo de WhatsApp. Y eso decía, la puta madre, ¿qué hice? Entonces le tiré un mensaje a Bruno Pizorno, que es una referencia siempre en estos casos para mí. Le dije, amigo, le digo, ¿qué onda ese grupo? No, está buenísimo, se sumó un montón de gente. Me metí al grupo y sí, se había ido una sola persona y todos los demás estaban. Y ya incluso mandando canciones. O sea, estaba todo el mundo como un poco también... consciente o inconscientemente, la expectativa de poder empezar a cantar y a sacar cosas, porque por H y por B, el repertorio de los que terminaron siendo estas canciones en base a estos juegos, siempre venían atravesados los textos por la cuestión del aislamiento, del encierro, de la incertidumbre. Uno aprovechaba también para dejar filtrar mucho de lo que se sentía con todo esto. Cuánta indecencia de so propició el tiempo y propició que, bueno, que también todos tuvieran como la necesidad de sacar para afuera lo que estaba pasando. Y sí, en algunos casos creo que representa un poco también como una especie de crónica de un tiempo, este tiempo loco que nos toca atravesar todavía. Quiero repasar algunas de las voces que están en el compilado Alto el Fuego, porque escuchamos a Guada Pipune hace un ratito, a Santiago Peri, mencionaste a Bruno Pizorno, mencionamos a Diego Martes, Salvador García, Sofía Schnack, Jesús Rivero, que sacó 3 discos en pandemia antes, en el medio de esto, de esta situación, y de hecho fue el primero que mencionó a este grupo de WhatsApp cuando entrevistamos el año pasado. Fran Caderno, Natalia Lucía, Muñe, Costi Elishi, Matías Kraber, Malena Martínic, Magán, Nazareno Grosso, Valde Laberru, Pipo Mengochea, Toto Yulelé, Emilia Freston, Pablo Matías Vidal, con quien estamos hablando, y los que se borraron del grupo se la perdieron también. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así termina otra edición del Que Suene Farco. Acordate de buscar a los artistas que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla de la mano de las radios comunitarias. Será hasta la próxima.